Esteban Antequera, la perfección de la sonrisa. Leonor, tu dulce mirada me ha cautivado, mi amor, con tu bello cuerpo tan agraciado, mi bien. Amorcito, ayer sin ser lejos, por Dios, ya sin tu presencia vivir no puedo. Linda sabanera, tú me has cautivado, tú seas mi reina, yo seré tu esclavo. Ya me tienes listo, te vivo pensando, y por Jesucristo que me estás matando. Mona, ¿qué haré yo si eres mi luz? Te juro por Dios que faltas tú. Eres para mí como la flor de un bello jardín, un girasol. Eres para mí como la flor de un bello jardín, un girasol. Flor de un bello jardín, un girasol.